En octubre, al comprar es una ganga. Es hora de cambiar a lo último en celulares, televisores, computadores y más. ¡No te lo puedes perder! Y si no tienes plata, no te preocupes. Puedes llevar todo a crédito en solo 20 minutos. En Al Comprar. Saluda a Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos con un éxito del año 2000 del álbum con el que Jennifer López ganó su apodo definitivo hasta el sol de hoy, el disco J-Lo, y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, Love Don't Cost a Thing. Ahora vamos a continuar celebrando un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy, en 1944, tremendo músico, integrante fundador de una de mis bandas favoritas, Robert Lamb, integrante fundador de Chicago. Vamos a recordar uno de los primeros clásicos de esta banda, una canción que lo tuvo a él como vocalista principal. De hecho, esta canción es del primer álbum de esta maravillosa agrupación, que en ese entonces se llamaba Chicago Transit Authority. Y esto se llama Does Anybody Really Know What Time It Is? There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. It's the color of love. There must have been an angel by my side. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1992, de Sharday, uno de sus grandes éxitos, junto a Your Love is King, The Sweetest Taboo, Smooth Operator, Paradise, y esta canción que hace parte de su álbum Love Deluxe, una de mis favoritas de esta maravillosa mujer y la banda que lleva su nombre, Kiss of Life. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños muy importante. Hoy está cumpliendo 80 años uno de los cantautores más representativos de la música estadounidense de los últimos 60 años. Un hombre que se dio a conocer, primero que todo, siendo parte del dúo Simon & Garfunkel y luego con su maravillosa carrera en solitario. Él es Paul Simon y vamos a recordar un clásico suyo de 1975. Esto se llama 50 Ways to Leave Your Lover. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically.

get me out of here, yeah, I'm way gone. Don't try to be a clever, cute or even sly. Don't have to work that hard, just be yourself and let the feel good. So come and talk with me, bye. Then let you sit right next to me. That ain't the way to be, no. Intimidation never sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2001 por la hermana menor de la dinastía Jackson, Janet Jackson, esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es el tema All For You. Vamos a continuar ahora con otra pequeña celebración de los 80 años de Paul Simon, con una de las canciones más importantes de todo el repertorio de Paul Simon y de Simon and Garfunkel, pero en una versión muy especial por una leyenda de la música. Esta canción se dio a conocer como parte de la banda sonora de la película El Graduado, película de Mike Nichols, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft. Y en 1969 Frank Sinatra hizo esta versión maravillosa de este clásico que dice así: para Don Paul Simon en sus 80 años, Mrs. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. About you for our file. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Mrs. Robinson, you say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson, mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Mother. El sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1996, parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, maravillosa adaptación de la clásica obra de William Shakespeare, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y es la canción Love Fool por el grupo The Cardigans. Ahora me voy con una versión rara, o digamos que poco común, de un clásico, un tema que originalmente grabó Michael Jackson a dúo con Syreeta Garrett y fue el primer sencillo del álbum Bad de 1987. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard esta canción, pero poca gente sabe que Michael también la grabó en español junto a Saida. Y la letra en español es de una leyenda, del maestro Rubén Blades. Así que vamos a oírla de una manera diferente. Originalmente en inglés es I Just Can't Stop Loving You, pero en español dice así: Todo mi amor eres tú. Lo eres tú. Cambiaremos al sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche estaban oyendo un éxito de 1997, uno de los primeros éxitos de Daft Punk, la canción Around the World. Nos vamos ahora con una versión maravillosa nueva de un clásico original de los 60, una composición del maestro alemán Bert Kampfert que hizo muy famosa Frank Sinatra. Pues un gran cantante italiano, una de las mejores voces del soul en la actualidad, don Mario Biondi, la ha grabado de una forma muy contemporánea, maravillosa, para su nuevo disco, There. Y por eso la comparto con ustedes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Strangers in the Night. Strangers in the night.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1984, una unión entre dos leyendas de la música. Un hombre famoso por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, y otro famoso por haber sido parte de la banda Genesis y también por muchos éxitos que ha tenido en solitario. Don Philip Bailey y Don Phil Collins con una canción del álbum Chinese Wall de 1984. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y es Easy Lover. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1977, uno de los primeros éxitos de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic. Esto se llama Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM. Regresa en momentos con Carolina Carreño. Llevamos años disfrutando el sabor de Canada Dry, única desde siempre. Ven a disfrutar de un espacio para encontrarnos con todos los aficionados al mundo del café, porque llega la segunda versión del Coffee Fest. Del 20 al 24 de octubre, una experiencia para ti y toda tu familia en San Roque, Distrito Local Cajicá. www.coffeefest.com.co. Comparte con aficionados y curiosos por conocer el mundo del café. Más información en @coffeefestcolombia en Instagram. Invita Hatsu. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Brandy Domecq 8 años. Elegante aroma. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas del expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Se entrega